Bendiciones, hermanos. Si usted ha oído mis grabaciones que he hecho de la Biblia, usted sabe de que han habido algunas veces que he tomado la Biblia fuera de su contexto. Para aprender un poco más acerca de la Biblia, tomé una clase. En esta clase aprendí cómo interpretar la Biblia. Vamos a estar comenzando una nueva serie y vamos a estudiar el libro de Revelaciones. Pero para esto vamos también a resumir lo que aprendí en la clase. Uno de los métodos de interpretación bíblicos que aprendí fue la interpretación alegórica. Esta interpretación abre la puerta a la imaginación incontrolada. Muchas veces lo que predica la persona no es totalmente cierto. Todos nosotros, creo, como predicadores, hemos usado la historia de la águila vieja para predicar acerca de Isaías 40:31. Si no es familiar con ese texto, dicen que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas. La historia del águila vieja dice que cuando el águila está muy vieja, sus plumas le pesan mucho, su pico le crece muy largo y entonces la águila tiene que volar a una montaña muy alta y golpear su pico contra la roca hasta arrancárselo. También se arranca sus plumas, y este proceso dura como unos 5 meses, y después de esto la águila puede vivir hasta 75 años. Es muy bonita la historia, y yo creo que la gente lo hace con buena intención cuando la predica, pero el problema es que no es totalmente verídica. Esto podría considerarse como algo alegórico. La alegoría usa el exegesis, que simplemente es una palabra griega que significa que añade al texto. El ejemplo que le di, el uso de la águila, profundiza el texto agregando la información errónea. Hay otro método de interpretación que se llama el método literal. Este método me gusta porque considera el significado gramatical y histórico. Se basa en el exegesis que saca del mismo texto. Estoy aprendiendo yo cuando estoy enseñando estas clases, estoy aprendiendo mucho más porque no soy experto en lo que estoy enseñando, sino que es algo que yo tomé. Yo le hallé mucho beneficio a este estudio. Yo creo que usted también le puede hallar mucho beneficio. Revelaciones está lleno de figuras, tipos y metáforas. Y el primer problema que usted enfrenta es interpretar lo que es literal y lo que es figurativo. Por ejemplo, en Apocalipsis, la figura del dragón o el símbolo del dragón, usted sabe que significa Satanás. Otro ejemplo puede ser Revelaciones 12:1-2, que dice que una mujer estaba vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Es esta mujer literal o es un símbolo de otra cosa? Pero tal vez podemos usar toda la Biblia para hallar la identidad de esta mujer. Y de hecho, en Génesis 37:9, cuando José tiene el sueño, él dice que vio al sol y la luna y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Job entiende que el sueño de José se refería a él y a su esposa, o a la nación de Israel. Usando la Biblia como su propio comentario, nos enteramos que la mujer en Revelaciones 12 es un símbolo de Israel. Y como le dije, quiero que aprendamos juntos a cómo interpretar la Biblia. Que Dios le bendiga y tenga un buen día.